Saludando en este super fin de semana a través de la X96.5. Aquí llegando al presente musical, de nuevo conectado con la actualidad y lo que pasa con las canciones que en estos momentos suenan alrededor del mundo. Estas son las 20 de la X. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro conteo para hoy, que es 29 de julio del año 2023. Último fin de semana de este mes de julio, ya arrancando la semana, bueno, arrancando la semana el domingo, estaremos ya en la recta final, lunes último día y el martes estaremos arrancando el nuevo mes. Así es que acompáñenme a conocer cómo se mueven los éxitos más importantes en Estados Unidos, en Europa. Y esas canciones que le dan también forma a nuestra programación. Son 20 éxitos que sonarán uno tras otro y que les dará también la opción a ustedes de que voten por su canción favorita, haciendo que esta ascienda o descienda en nuestro conteo. Ustedes marcarán la opción que prefieran dentro de cada una de las encuestas que van a empezar a aparecer a través de nuestro tweet line en arroba la XCali oficial. Así nos encuentran en Twitter para que marquen la opción que ustedes pues más convengan y nos ayuden a darle forma a un nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Listos entonces a través de nuestro Twitter, arroba la XCali oficial, para votar por sus canciones favoritas. Y yo les voy contando cómo se mueven estas posiciones del número 5 a la número 1. Las cosas están así. En el quinto lugar tenemos a Miguel con Shorting. El cuarto lugar es para Coilroy con Players. El tercer lugar en nuestro conteo es para Kylie Minogue, que con este sencillo ha regresado a los conteos y a los listados del mundo. Padam, padam, casilla 3. Jave, que se ubica en la posición 2 con Golden Hour. Y en la número 1, pues hasta hace 8 días se encontraba indestronable Rema con Selena Gomez juntos en Calm Down. Así están las cosas en esta nueva edición de nuestro conteo. Estamos listos para comenzar esta que es la edición número 28 para hoy, que es 29 de julio. Así es que arranquemos entonces con las tres últimas posiciones de nuestro conteo, las casillas 20, 19 y número 18. Y para eso escucharemos a Metro Booming, a The Weeknd con Ariana Grande y a Beyoncé. Metro Booming viene descendiendo en nuestro conteo y tiene una caída bastante larga esta semana. Creeping es la canción que lo tiene en nuestro conteo en la posición 20, descendiendo 6 posiciones. Es la canción que más casillas desciende en esta edición de nuestro conteo. Viene de la posición 14 y ahí está en la cola de nuestro conteo. Posición 20, Creeping, Metro Booming. The Weeknd con Ariana Grande en Die For You, pues ahí están ascendiendo una posición, ganan una casilla esta semana, pasan de la posición 20 a la 19. Y Beyoncé, que completa este grupo, primer grupo de tres artistas, estará con Coffee, que una semana más se encuentra en esta posición, la número 18 en nuestro conteo, acumulando su semana número 31 con nosotros. Son dos canciones, las más antiguas en estos momentos en el conteo, y esta es una de ellas, 31 semanas en total, Beyoncé con Coffee. Aquí están entonces las tres primeras posiciones del conteo. Acomódense, súbanle volumen a la música y disfruten estas canciones, las mejores, las más sonadas en el mundo, aquí en la X96.5. Soy Julio César Soto y aquí los voy a estar acompañando más o menos hasta el mediodía. Número 20. Just can't believe this, man.

número 18. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. Tonight I'm fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. Quince minutos, Beyoncé con Cafete en la posición 18, una mujer que anda de gira por los Estados Unidos, contagiando su público de toda esa increíble energía que despliega en el escenario, energía, tecnología, cambio de vestuarios. Bueno, ha sido una de las presentaciones o de las giras, mejor, pues más comentadas y que seguramente va a generarle mayor cantidad de rubros a Beyoncé. Este Renaissance World Tour. Antes teníamos a The Weeknd con Ariana Grande en Die For You en la casilla 19 y Creeping con Metro Booming y también The Weeknd en la posición 20. Estamos arrancando nuestro conteo. Son las tres primeras canciones que les presentamos a propósito de The Weeknd. Pues por allí sorprendió con el lanzamiento de un videoclip para la canción Popular, la canción que tiene al lado de Playboi Carti y Madonna. Pues decidió ponerle imágenes. No, digamos que no es un videoclip como tal, sino que es una mezcla de sus actuaciones en las que ha podido interpretar esta canción. Recordemos que también The Weeknd anda por ahí con su gira rodando. En diferentes puntos de esta gira hizo algunas tomas de la interpretación de esta canción y es lo que hemos conocido como hasta ahora el video de Popular. Exactamente, el video fue grabado durante las actuaciones en directo del After Hours Till Dawn Stadium Tour que comenzó el 14 de julio en Filadelfia el año pasado y ha pasado por Europa también. De allí extrajo algunas imágenes y bueno, le dio vida a un fragmento de video que pues retrata un poco lo que ocurre con la canción Popular, que ha sido el más reciente sencillo que nos ha enseñado The Weeknd. Son las 10 de la mañana, 17 minutos. Así suena la música y así suenan los éxitos en la X96.5. El saludito por acá para Janet Caicedo, que nos escribe y dice: siempre los escucho, excelente programación. ¿Me tienes? Y pone un sticker de un muñequito moviendo el bote. Eso es, Janet. Gózate el fin de semana con nosotros. Javier Viveros también, amigos de la X. Buen día, saludos para Julio. Qué rico que llegue el sábado. Dios te bendiga. Gracias, Javier. El abrazo para ti también. Y qué chévere que anden en sintonía con las 20 de la X. Así es que esto se pone más interesante y nos vamos con tres posiciones más para seguir avanzando en nuestro conteo. Ya están allí las tres primeras canciones para que ustedes voten por sus favoritas. Marquen la encuesta si quieren que la canción ascienda o descienda de nuestro conteo. Vamos con las posiciones número 17, 16 y número 15. En la posición 17, un ex número 1 de nuestro conteo que cumple ya 21 semanas con nosotros. Pierde una posición, baja del lugar 16 a ocupar esta casilla. Se trata de Miley Cyrus con Flowers. En la casilla 16, Guetta and Marie Coyle Roy suben una casilla. No, suben tres. Suben tres posiciones. Del número 19 al número 16 con Baby Don't Hurt Me, que acaba de ingresar apenas a nuestro conteo la semana pasada. Esta semana cumpliría su primera semana con nosotros. Y tendremos a Guetta con Baby Rexha, que permanecen estables una semana más en la casilla 15. Les dije que eran dos las canciones que mayor cantidad de semanas acumulaban, con 31. Ambas canciones, una es Coffee de Beyoncé, que ya la escuchamos en la casilla 18, y esta es la otra, David Guetta con Baby Rexha, juntos en I'm Good, que también tiene 31 semanas con nosotros. Así se mueven los éxitos en la X96.5, casillas 17, 16 y número 15 a continuación. Número 17. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers. I can take myself dancing, and I can hold. but then remembered I. Número 16. Quince. 10:28 minutos en la X96.5. Ahí estaban Miley Cyrus, David Guetta por partida doble. Primero con Anne-Marie Coileroy en Baby Don't Hurt Me en la posición 16. Y aquí lo teníamos con Bebe Rexha en I'm Good Blue en la posición 15. David Guetta, que es uno de los DJs más importantes. Trayectoria increíble. Una cantidad de producciones que han sabido ubicarlo siempre en un lugar bastante interesante dentro de la producción de música electrónica y de todo lo que es el dance, que es protagonista también en la X96.5 con su propio conteo que vendrá esta tarde a las 6 de la tarde, la X Top Dance, y solo los éxitos de este género musical para ponernos a tono con el fin de semana en la tarde del sábado. Ahí tenemos una cita nuevamente, 6 de la tarde con la X Top Dance. Pueden ir revisando, esto es el conteo anterior, y esta tarde llegaremos con una nueva edición. Hablando de música dance, esta semana fue el lanzamiento de otra canción dance de temporada que sé que, al igual que estas de Guetta, pues también se va a poner bastante movida en redes sociales. Han presentado un sencillo al lado de Calvin Harris, el señor Sam Smith. Calvin Harris, que ha tenido también su momento con Miracle al lado de Ellie Goulding, en una excelente canción que también tenemos por ahí como parte de nuestra programación en la X96.5 y que vendrá más adelante en nuestro conteo, por supuesto. Pero ahora ha colaborado con Sam Smith, tal como lo habían anunciado, y había ya Calvin Harris testeado de alguna manera esta canción en sus presentaciones en vivo. Esta sería la tercera colaboración después de Promises, en el que colaboran este par de artistas juntos. Recordemos que Calvin produjo el álbum de Sam, Gloria, a principios de este año. I'm Not Here to Make Friends también es una colaboración con Calvin Harris, y esta sería la tercera vez que entonces unen talentos este par de artistas. Escuchen esto, a ver qué tal les parece y si les gusta lo que nos entregó esta semana Sam Smith junto a Calvin Harris, la canción Desire. I want you to hold me. Don't let me go. Be the one and only. Take all control. Stay with me forever. At least for the night. Even when you leave me, lead me to the light. You are my desire. And just the thought of you is keeping me awake. You take tiene un beat así muy similar a Miracle, la canción que hace junto a Ellie Goulding, que recientemente nos entregó y que, bueno, se ha ido a lo más alto de las listas también, con un sonido bastante de la década del 2000, más o menos, un sonido muy trance que explora Calvin Harris ahora al lado de este par de artistas. Si les gustó, me cuentan. Ahí estamos conectados y leyéndolos a través del 318-860-9616. Así suena lo que nos entregan Calvin Harris y Sam Smith en esta semana. Desire, y lo escuchan en la X96.5. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Avancemos entonces con tres posiciones más. Justamente viene Sam Smith en este trío de artistas, pero también está Taylor Swift y Ed Sheeran. De la siguiente manera, perdiendo dos casillas, escucharemos a Ed Sheeran con Eyes Closed en la posición número 14. Son 8 semanas que lleva con nosotros. En la semana anterior ocupaba la posición 12 y cae 2 posiciones hasta esta casilla, la número 14. Eyes Closed con Ed Sheeran, posición 14. Taylor Swift vendrá con Karma, que tiene un ascenso importante esta semana. Sube 4 posiciones y es la canción que más casillas logra avanzar en esta edición número 28 de nuestro conteo. Taylor Swift pasa de la posición 17 a la casilla 13 con esta canción que cumple su primera semana con nosotros. Y Sam Smith cerrará este grupo de 3 artistas, ya les contaba, canción del álbum Gloria, álbum producido por Calvin Harris, I'm Not Here to Make Friends. Sam Smith ocupa la posición número 12 esta semana. Tiene un pequeño repunte con esta canción, pasando del lugar número 13 a la casilla número 12. 8 semanas en total con esta canción en nuestro conteo. Y aquí está, pues, cumpliendo la cuota de esta semana, avanzando una posición. 14, 13 y 12. Si ustedes quieren votar por alguna de estas canciones, pueden hacerlo ya mismo ingresando a nuestro Twitter. ¿No nos siguen todavía? Háganlo ahora mismo. Arroba la X Cali Oficial y voten ahora. Número 14. Inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, but my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone. Just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you. And time is moving so slow, and I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. So I'll keep dancing with my delusion is here again. I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready, and when it unfolds you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. They're cleaning the floor and everyone is already home, but I'm on my own.

just need a partner when the lights come on. Somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on. ¡Qué momento! El de Sam Smith. Creo que es uno de los momentos más increíbles de su carrera artística. Ha estado presente en el escenario, rodando frente a sus fans. Ha estado siendo parte del soundtrack de una de las cintas pues, más importantes del año. Como les decía, acaba de entregarnos una nueva colaboración junto a Calvin Harris. Muy al estilo trance, como lo que escuchamos ahorita, ¿no? Desire se llama esa canción. Y bueno, también nos entregó justamente Sam Smith esta semana su canción que hace parte del soundtrack de Barbie, la canción Man I Am, que pues creo que les gustó mucho a los oyentes que por ahí nos la estaban pidiendo esta mañana y estábamos en archivos. Pero bueno, aquí está. Ya que estamos hablando de Sam Smith en nuestro conteo, pues aquí está con el soundtrack de Barbie. Man I Am con Sam Smith. Pills, cars with dirty wheels. 'Cause that's the man. say that there's no Kim without Barbie. But baby, there's no woman who could possibly stop me. That's just the man I am. Super sleazy, sexy and freaky. Can tonight. One is for the boys. Así comienza esta canción, un poco desde la perspectiva de Ken. Ya cuando ustedes vean la película entenderán por qué Ken tiene su propia perspectiva del asunto. Una canción que explora mucho aquello de los estereotipos. Además, Sam Smith, Man I Am, parte del soundtrack de Barbie, que también esta semana conocimos. Esta es la X96.5, repleta de hits, repleta de éxitos, y en este fin de semana con sus 20 canciones más importantes. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. ¡Avanzamos! Con tres posiciones más, antes de ir a saludarlos, por ahí andan escribiendo a través del 318-860-9616. Siguen ustedes disfrutando mucho con los memes que les hemos compartido de la despedida de julio, porque se nos acabó el mes. Y ustedes también han compartido muchas imágenes bastante graciosas que a su vez nosotros pues hemos compartido en nuestros estados de WhatsApp. Si a ustedes no les aparece el estado es porque no tenemos grabado su nombre, así que envíenos su nombre completo o su nickname para grabarlo y pueda ver nuestros estados de WhatsApp y se divierta un poco también con pues este material que ustedes mismos nos han compartido. Avancemos y después de esas tres canciones vengo a saludar oyentes a través de esta línea 318-860-9616. Cuéntenme por dónde andan, qué andan haciendo, si están por ahí rodando por las calles de Cali, disfrutando de nuestra música, y ya los leo. Vamos con tres canciones más, 11, 10 y número 9. Son las tres posiciones que vienen a continuación y que parten nuestro conteo en dos. Vamos ya prácticamente en la mitad de estas 20 canciones. Vienen ahora ZZA, Ray y Pink Panthers. ZZA con la posición 11. Kill Bill pierde tres casillas. Baja del lugar número 8 a la casilla número 11 con 21 semanas en total en nuestro conteo. Kill Bill, posición 11. La británica Ray pierde una posición del lugar número 9, baja a la casilla 10 con Escapism. Y Pink Panthers, al lado de Ice Spice, que nos han entregado Boys Allure, pues pierde tres posiciones. Baja del lugar número 6 hasta la casilla número 9. Las tres canciones pierden posiciones. En esta edición de nuestro conteo, es la edición 28 de las 20 de la X. Aquí estamos sonando más música. Número 11. I might kill my ex. I still love him though.

compliments one of me. He making fun of me. His girl is a bum to me. Like that boy is a cap. Saying he home, but I know where he at. Like, but he think about me cause he know that fat. And it been what it been. Calling his phone like he'll send me a pen. Ducking my cause he know what I'm on. But when he hit me, I'm not gonna respond. But I don't sleep enough without you. And I can't eat enough without you. If you don't speak, does that mean we're through? Don't like sneaky that you do. Tres canciones más que avanzan a esta hora cuando son las 11 de la mañana, 2 minutos, y estamos partiendo en dos este conteo que llega hasta ustedes cada fin de semana. Tenemos una cita todos los sábados a esta hora, bueno, una hora antes, a las 10 de la mañana, para que se enteren de qué ocurre con los éxitos en el mundo, las canciones que no paran de sonar en todas partes y que están contenidas también aquí en nuestra programación, la X96.5, conectados a través de nuestra frecuencia aquí en Cali, pero en cualquier lugar del mundo. Ustedes nos escuchan a través de nuestra página web, laxcali.com, o también a través de nuestra aplicación móvil, la Xcali, que encuentran de una manera muy, muy sencilla. Por ahí nos saludaba también hace un rato desde España, que se me hizo mi amigo... Bueno, no, Alex está en Filadelfia, que lo saludamos hace un ratito ya. Y se me escapó. Dani Salcedo, que está desde España, también conectado con nosotros a esta hora. Un abrazote enorme. Samuel Acosta por acá dice, Julio, buenos días, pendiente del conteo como cada semana. Un fuerte abrazo. Nicolás Muñoz también desde Popayán. Ahí está justamente... disfrutándose una a una nuestras canciones desde Popa York, como escribe él. A Nicolás y a toda la audiencia en Popayán también, un abrazo enorme desde aquí, desde Cali. Julio César Pino Sánchez también dice, la sacó del estadio Sam Smith y Calvin Harris. Y de verdad que sí, suena muy cool. Desire nos devuelve un poquitico a ese sonido de el trance de... principios del 2000. Miguel Lagos también está por acá y dice, son los mejores. Anda reído también con los memes que encuentran en nuestros estados de WhatsApp. Claudia también está por acá y dice, Julito, feliz día para ti también. Te nos vas. Chao, Julio. Claudita, aquí seguiremos, por supuesto que sí. Pero juntos vamos a despedir el mes la próxima semana. Giovanni Ramírez también se reporta desde las calles de Bochalema, conectado con la X96.5, por ahí va en su vehículo disfrutándose nuestras canciones. Y otro personaje que anda por aquí, Ricardo San Clemente, que también me pide que lo agregue. Ya me mandó nombre completo, ya te agregué, ya haces parte de nuestra agenda de contactos de WhatsApp para que puedas ver tú los estados que compartimos y todo lo que compartimos con ustedes allá a través de esta red social. Hola, Julio, excelente y soleado día también por acá. Está Milton Guerrero, el abrazo para ti. Y vamos a continuar con 3 posiciones más. Estamos buscando llegar al número 1 y vamos en la mitad de nuestro conteo. Vamos a conocer las casillas número 8, número 7 y número 6 que vienen a continuación. Aquí están Dua Lipa, Switch Disco y nuevamente Calvin Harris. Dance the Night es la canción que tiene Dua Lipa en la posición número 8. Esta semana sube 3 casillas del lugar número 11. Avanza en esta semana 3 posiciones y se ubica en esta casilla número 8 en su primera semana porque acaba de ingresar apenas a nuestro conteo. Switch Disco con Ella Anderson ya llevan 4 semanas con nosotros. También tiene un muy buen repunte esta semana de la casilla número 10. Sube a la posición número 7 con React. Y Calvin Harris y Ellen Goulding, que ya los mencionábamos hace un ratito, también suben una posición del lugar 7 a la casilla 6 con Miracle, otra excelente canción perfecta para esta temporada de verano. Tocamos más éxitos, somos más música.

Número 6. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. Hace 15 minutos, Miracle, canción con Calvin Harris, que ya lo mencionábamos hace un rato también en nuestro conteo. Y aquí está ella, la voz increíble de Ellie Goulding. Son dos canciones que preceden este, digamos, junte temporal, este dúo increíble que hacen este par de artistas. Primero escuchamos Need Your Love, I Need Your Love, canción del 2013. Más adelante vendría Outside en 2014. Y este es el tercer sencillo que lanzan juntos. Se lanzó en marzo de este año. Hizo parte de la más reciente producción discográfica de Ellie Goulding. Y ha encabezado listas en buena parte del mundo, alcanzando el top 10 en lugares como Bélgica, Japón, los Países Bajos, Polonia. Y es la primera colaboración en casi 10 años de habernos entregado, pues, Outside, que fue en 2014. Sí, casi. Dice Calvin Harris que Ellie Goulding es la única artista capaz de pronunciar la voz en la canción. Así se refiere a ella y ha tenido solo, pues, muchísimas flores, digámoslo así, por su trabajo, dedicación, compromiso y por su increíble talento para todo lo que aportó en este sencillo llamado Miracle. También muy al estilo trance, que nos lleva también a recordar un poco aquel Eurodance tan famoso en los 90. Miracle con Calvin Harris ocupa la posición número 6 antes Switch Disco con Neil Anderson en React y teníamos en la posición 8 a Dua Lipa con Dance the Night. Así se mueven los éxitos, así se mueve la música este fin de semana en la X96.5. Un abrazo para L. Guerrero. Por acá dice, buen día, brother. Saludos desde Bochalema. También ando escuchando a las 20 de la X con bastante calorcito. Bueno. Hay que tomar mucha agüita, hay que hidratarse mucho. Y evitar esos golpes de calor que a veces nos lo tomamos así como muy en broma, pero en serio. No debemos descuidarnos siempre. Anden por ahí por la calle con su bloqueador solar. Buena hidratación. Prendas frescas. Y pues, ¿qué hacemos? A disfrutar del calorcito mientras haya. No hay de otra. Vanessa también está por acá. Dice, Julito, buenos días. Soy Vane Perdomo. Quiero que me agreguen al WhatsApp. Gracias. Feliz fin de semana. Para ti también, belleza. Ya mismo vamos a agregar tu nombre a nuestra lista de contactos porque si no te teníamos ahí registrada. Héctor Muñoz también nos da los buenos días a través de nuestro WhatsApp. Giovanna Sánchez por aquí también dice, se resiste a irse, Julio. Se resiste a irse, le quedan pocos días. Se nos va yendo. Algunos de los captions de las imágenes que ustedes nos comparten. ¡Excelente conteo! Por acá nos saluda Alex. Erika Zuley también anda riéndose de los memes. Y Carlos Andrés Forero también por aquí levanta la manita. Dice que acaba de llegar el conteo. Llegó casi en la mitad, pero no importa. Disfrútate este resto de conteo y si lo quieres escuchar completito, pues mañana tienes chance tú y los que de pronto llegaron apenas ahorita a la mitad, porque mañana tendremos repetición del conteo canción tras canción. Tendrán la oportunidad de ustedes de escuchar estas 20 canciones. Mañana a las 12 del mediodía, la repetición de este conteo canción tras canción sin interrupción del número 20 a la número 1. Mañana domingo y por supuesto más temprano, si ustedes madrugan los domingos, conéctense con nosotros porque desde las 8 tendremos solo clásicos en Archivos X desde las 8 y hasta las 12 del mediodía. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Así vamos entrando al top 5 de nuestro conteo, casillas número 5, 4 y 3 son las que van a sonar a continuación. Traeremos a Jave, a Miguel y a Coil Roy para estas tres posiciones que vienen ya mismo. Perdiendo tres posiciones, Jave que se encuentra en la posición 5, bajó del lugar número 2 con Golden Hour y se queda aquí en la número 5 esta semana. Miguel avanza una posición del lugar 5 a la número 4 con Short Ding y Coil Roy, esta rapera norteamericana, gana una posición del lugar número 4, sube con Players a la casilla número 3. 5, 4 y 3, las tres posiciones que vienen a continuación. Número 5. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love. Just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did for the love? Glory is looking alive. My angel

porque para esta oportunidad Coil Roy avanzó una casilla del número 4 al número 3. Vamos a escuchar cuál es entonces la número 2. Ya ustedes sabrán cuál se encuentra en esta posición y cuál se encuentra en la número 1. Apenas escuchemos esta casilla que viene a continuación. 11:32, escuchan la X96.5. Estas son las 20 de la X. Número 2. Adam Panam de Kylie Minogue llega al número 2 de nuestro conteo. Canción que esta semana sube una posición. Del lugar 3 se queda con el segundo lugar. Kylie Minogue este fin de semana en nuestro conteo. Kylie que también anunció buenas noticias esta semana que está cerrando y que, bueno, siempre quiso tener un chance y una oportunidad para tener su propio show en Las Vegas. Y creo que le llegó la opción en el momento perfecto. En el Venetian Resort se llevará a cabo esta temporada de Kylie Minogue, iniciando el 3 de noviembre de este año. Con Showgirls, su gira del 2014, logró actuar en Las Vegas, pero bueno, fue solo una presentación, una de tantas fechas de su concierto. Luego pasó con Upright, también hizo algunas fechas allí. Y desde ese entonces quería en algún momento poder tener su propio show en este fantástico lugar. Decía ella que no quería hacerlo ni estando muy joven en la industria ni tampoco ya en el ocaso de su carrera. Y este, sin lugar a dudas, es el momento perfecto para este nuevo reto que tiene la bellísima australiana Kylie Minogue de ofrecer sus conciertos en este fantástico lugar. Todo esto precede también al lanzamiento de su álbum Tension, que ya sabemos llega el 22 de septiembre. y este es el sencillo lanzamiento de este álbum. Las entradas para su residencia en Las Vegas empiezan a venderse a partir del próximo 9 de agosto. Kylie Minogue, casilla número 2 en nuestro conteo. 11 de la mañana, 37 minutos. Seguimos saludándolos a través de esta línea 318-860-9616. Anda conectado Helsinghauer con nosotros. Un saludo para ti también, para la gente de Palmira que nos escucha también. El abrazote desde aquí, desde Cali. Eduard Cardona por aquí nos saluda justamente con una cálida mañana, dice él, desde Palmira. Emanuel Cuervo también por acá se reporta. Diane Escobar también nos saluda y Sandrita Rodríguez levantan la manito por aquí. Dice, hola, soy Sandra, agréguenme en sus contactos, son lo mejor. Muchas gracias a Sandrita y a Diane que están ahí conectadas con la música en las 20 de la X. Hacemos el resumen de las 19 posiciones anteriores antes de conocer el número 1 de esta edición número 28 de nuestro conteo. Creeping con Metro Booming ocupa la posición número 20 esta semana en las 20 de la X. Se convierte además Metro Booming en el artista y la canción que más casillas desciende en esta oportunidad, con 6 posiciones descendidas en total. Casilla 19, The Weeknd, Die For You junto a Ariana Grande. Permaneciendo estable en la posición 18, tenemos a Beyoncé con Got It. Miley Cyrus, casilla 17 con Flowers. Baby, don't hurt me, David Guetta and Marie Coil Roy, casilla 16. I'm good, David Guetta y Baby Rexha, casilla 15. Ed Sheeran en la posición 14 con Eyes Closed. Karma con Taylor Swift y Ice Spice en la posición 13. I'm not here to make friends, Sam Smith, posición número 12. Casilla 11 para SZA con Kill Bill. Escapism con Ray, posición 10. Boys Lure, Pink Panthers, posición 9. Watch me. Dua Lipa, Gone Dance the Night, en la posición 8 esta semana. React, Switch Disco con Ella Anderson en la casilla 7. Posición 6 para Miracle de Calvin Harris y Ellie Goulding. Golden Hour con JFK en la posición número 5. Casilla 4, Short Thing, Miguel. Blingers, Coil Roy en la casilla 3. Posición 2 que acabamos de escuchar, Kylie Minogue con Padam Padam. Así están las cosas, así se mueven los éxitos, así está la música más reciente en el mundo. Los éxitos que no paran de sonar cada 8 días aquí en las 20 de la X. Cada una de las canciones tiene su encuesta en nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial, para que desde ya comiencen a votar por sus canciones favoritas. Y aquí está, Tefa Ortiz con lo mejor de esta semana. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Julio y oyentes, así es momento de conocer qué sucede esta semana con sus artistas favoritos. Por ejemplo, esta semana estuvimos hablando de Dolly Parton porque recientemente pues sorprendió con su lado rockero en su nuevo disco. Harry Styles ha cerrado su gira Love on Tour con una sorpresa, ha estrenado lo que parece ser la melodía de una nueva canción. Por otro lado, noticias no tan positivas con la princesita del pop porque Britney Spears ha preocupado a sus fanáticos al desaparecer de las redes sociales. También, pues esta semana conocimos la emotiva sorpresa en la gira de Beyoncé, en donde muestra una foto del pasado junto al artista. Selena Gomez también fue tendencia esta semana y también los estrenos para el día de ayer viernes. Estas y más noticias en laxcali.com. Muchas gracias. Ya saben, pueden ampliar más esta información y conocer de lo que pasa con sus artistas favoritos ingresando a nuestra página web, laxcali.com. En un ratito estará actualizado el conteo de las 20 de la X. Y ya saben que esta tarde nos volvemos a escuchar a las 6 con la X Top Dance y nuestro resumen de la música dance en el mundo. Nuestros tres recomendados para hoy, por supuesto que sí, como antesala de Residente X, que estará llegando con la música de fin de semana nuevamente en la noche de este fin de semana. A eso de las 7 de la noche, luego del conteo de la X Top Dance, ahí estarán nuestros DJs locales, DJ Danny G, DJ Carlos B, estará también DJ Nemo, DJ Gada. Y desde Palmira, nuestro amigo el loco Juan Olarte, también haciendo parte de Residente X, arrancando hoy con sesiones muy retro, así que no se lo vayan a perder. Ya viene Tefa también para acompañarlos, darles gusto y programar sus canciones en la X96.5 para que pasen la tarde del sábado de una manera increíble con la música preferida de ustedes, los mejores oyentes que tiene el FM. Así es que ahí los esperamos en De la A a la X, el abecedario musical.